Don't fight for slavery, fight for liberty. In the 17th chapter of St. Luke it is written, the kingdom of God is within man, not one man nor a group of men, but in all men, in you. You, the people, have the power to create machines, the power to create happiness. You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then in the name of democracy, let us use that power. Let us all unite. Let us... Aquí comienza Agárralo como puedas, un programa de la 97.7 Radio dedicado al séptimo arte. Su música, noticias, cotilleos, rodajes, entrevistas, concursos, toda la actualidad del mundo del cine en Agárralo como puedas, con Ramón Ferrer y la colaboración especial de Alfredo el proyeccionista. Muy buenas, saludos de Ramón Ferrer, aquí estamos otra semana más en Agárralo como puedas, el programa que esta casa, la 97.7 Radio, dedica al mundo del séptimo arte. Viernes, 1 de la madrugada, repetición del programa. Domingo, 10 de la mañana, y el podcast lo tenéis ya desde el sábado, tanto en la web de la 97.7 Radio como en los dispositivos móviles. Alfredo, muy buenas. Muy buenas, películas importantes que todavía siguen siendo interesantísimas. Sí, sí. Vienen arrastrando, la taquilla viene potente, llevamos dos semanitas buenas. Bueno, los dinosaurios están que no paran, ¿eh? Y los viajes de los novios estos que sí se casan, no se casan. Y las películas de la época de la Rusia del 53, en fin, de todo. Cine histórico, cine de ciencia ficción, para todos los gustos. Pero antes, sobre todo, hay que comentar que tuvimos un preestreno el pasado jueves de los Cines Lille, la película Asesinos Inocentes, este thriller humorístico, vamos a dejarlo ahí, protagonizado por Maxi Iglesias, Luis Fernández, Aura Garrido y Javier Hernández, y como no, el veterano Miguel Ángel Solá, dirigida por Gonzalo Vendala, que fue todo un éxito lleno a reventar en los Cines Lille. Sí, la sala estaba totalmente repleta por los invitados de este programa, los que escuchan la radio 97.7 Valencia, y que se habían convocado ahí para ver lo que pensábamos todos que era una película de altísima tensión, un thriller psicológico, porque Gonzalo Vendala estaba en su ópera prima y se anunciaba así, y por el cartel y por lo que se decía de ella, había ganado premios en Festival de Málaga. Todos pensábamos que después de la película como que no íbamos a poder dormir. Bueno, pues la verdad fue que nos quedamos verdaderamente satisfechos. A lo largo de la película yo pude comprobar cómo los espectadores se reían, se sonreían, se disfrutaban y luego al final pues aplausos calurosos, porque nos encontramos con una película muy rara, por no decir única, en la que se mezcla la tensión de un thriller con las pinceladas de humor de un director que creemos que es sevillano o algo así. Es sevillano, y la próxima semana vamos a hablar con el director para fantástico. Que nos cuente el porqué de esta divertida película. Pues sí, parece ser de que se ha arriesgado, ¿no? Ya sabemos cómo y es ha salido bien. El humor sevillano. Se ha arriesgado a encontrar la vis cómica, una historia en la que el propósito de una pandilla de patosos, sería la palabra para describirlo, sí. Jóvenes, que se deciden a cometer un asesinato, pero que no saben hacer las cosas bien, y el público, pues la verdad, entre que nos divierte, y llegamos a pensar de que sería mejor que consiguieran lo que pueden lo querer. Lo que tiende al despiste en la película también es el cartel. Sí, efectivamente. El cartel tiende mucho al despiste, yo creo que es un cartel, creo que equivocado, para la película, para el resultado final. Puede ser, y creo que la presencia de Miguel Ángel Solá, que es un actor que mundialmente es conocido por sus personajes muy, muy duros, ¿no? De conflicto íntimo, y aquí él hace también un papel en el que no hay una sola sonrisa, pero todos nos damos cuenta de que es una película para divertirse. Pues la semana que viene hablaremos con el director de Asesinos Inocentes, Gonzalo Vendala. Y nos vamos ya rápidamente a hablar del dinero, de la taquilla. La taquilla. Pues la taquilla se va animando semana tras semana, y era lógico y normal que con Jurassic World y con el estreno de Ahora o Nunca y con los que vienen ahora a partir de julio se vaya animando, porque lo que no era normal era el desastre el caos que había en la taquilla desde prácticamente la fiesta del cine hasta primeros de junio. La película de los dinosaurios vuelve a ser número uno, desciende, como era de esperar, un 55%, pero aún así lleva ya 12 millones de euros en tan solo dos semanas. Y en los Estados Unidos lleva más ya de 300 millones de dólares. Una barbaridad. Para llevarlo al número de espectadores, en España ya ha pasado los 2 millones de espectadores. Una cifra de la que no se escuchaba hace muchos años, que una película pudiera alcanzar esas cifras míticas. Y luego también la otra película, la española Ahora o Nunca. Ahora Nunca ha entrado muy bien, 1,5 millones de euros y más de 225 mil espectadores. Una cifra muy respetable. Veremos si aguanta. Sobre todo por las críticas, sí. Veremos. Bueno, es una película que no ha encajado en el mundo profesional. Los críticos han salido como muy decepcionados, cuando no irritados por la forma como se expresan de la película. Pero lo que observamos en el público que está en las salas es que ellos se lo pasan muy bien. Quiero decir, ese raro momento en que hay un divorcio absoluto entre público y crítica. Y los espectadores se divierten. Suelen triunfar en taquilla. Y bueno, no sé si está para ellos comprender de que el público no les hace caso, pero esto es una película que es todo un ejemplo de este tipo. El público se divierte mucho y los críticos a rabiar. Bueno, de los estrenos del pasado fin de semana, destacar El Niño 44, que recaudó 300.000 euros. Una buena película también que ha gustado bastante. Un buen retrato de la Rusia de la posguerra del año 53. Hay un servicio de inteligencia que es peor que la Gestapo, y llega a su extremo de maldad al pretender de que en el paraíso soviético no existe el crimen. No existían, pero en la película vamos a ver que existían y muy a menudo. Hay un psicópata, es un criminal en serie, y bueno, pues es muy difícil llegar a él porque la policía no puede admitir que existan criminales. En fin, la película no podemos decir que es entretenida, pero porque es de muchísima tensión, pero muy bien realizada. El productor Ridley Scott creo que ha metido mano en el guión, ha metido mano en la dirección del productor también. Y bueno, pues se ve la marca de este gran director. Y dos películas, dos superproducciones que no han llegado a triunfar, ni mucho menos a la taquilla: El Mundo del Mañana, lo último de Disney con George Clooney. Lleva 3,6 millones de euros en total en nuestro país y aún puede levantar cabeza de lo que ha recaudado aquí. Y Mad Max también lleva 3,5 millones de euros. Tomorrowland es la película que citas tú. Si tiene lo mejor de esta película está en que los fondos de las distintas escenas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias los tenemos aquí al lado. Y bueno, pues ellos están encantados de haberlo rodado. Pero creo que la historia no ha sido adecuadamente realizada. Sobre todo, ¿hacia qué público estaba encaminada esta historia? ¿Un público infantil, juvenil, adulto? No está del todo muy claro. O no estaba George Clooney, su protagonista, en su mejor momento. Sí. En fin, que en la película hay algunos fallos y, sin embargo, lo mejor de la película es los fondos de ella, que es nada menos que la ciudad del futuro, la ciudad de las artes y las ciencias. Y por último, destacar, en la taquilla de los Estados Unidos se ha estrenado por fin, desde su paso por Cannes, que tuvo inmejorables críticas y para algunos ya es una auténtica obra maestra de Pixar, es Del Revés. Pues ha entrado con muchísima fuerza, 91 millones de dólares, lo último de Pixar, que está maravillando y que ya suena inclusive para los Oscars. No de animación, sino los Oscars en general, de mejor película. Pues yo creo que la Academia alguna vez se podía arriesgar y darle un Oscar como mejor película a una cinta de animación. Sí, se lo merece, pues, claro. Pues sí, yo creo que sí. Además, Pixar creo que ha renovado el género desde que empezaron sus primeras películas. Yo creo que acabaron con el estilo de Disney, lo superaron y nos han vuelto a llevar no solamente a los pequeños a la sala, sino también a los mayores, ¿no? Hay muchas películas de Pixar a las que disfrutamos los mayores más que los pequeños. Nos vamos ya rápidamente a hablar de los estrenos y empezamos hablando del terremoto en Los Ángeles. El título de la película, San Andrés. Estrenos de la semana. La gente tiene que saber que los temblores no han terminado. Al contrario, esto no ha hecho más que empezar. Dios mío. La Tierra se va a abrir. Literal. San Andrés, cine catastrófico 100%, donde el protagonista, que es The Rock, el protagonista de esta película, es un piloto de helicópteros que tendrá que salvar a su hija tras un terremoto. Esta es la principal historia de esta película, donde los efectos visuales son tremendos de este terremoto en la ciudad de Los Ángeles. Es una película, una cinta 100% palomitera, de llevarte el refresco y las palomitas y disfrutar no tanto de las historias personales de la película, porque son muy parecidas a las de Terremoto de los años 70, sí, también de cine catastrófico, pero sobre todo visualmente tiene unos grandes efectos visuales. Bueno, el público, es película, una película, creo que está hecha para el público norteamericano. Ellos tienen dos pesadillas. Una, que la caldera es la parte central de un volcán, ¿no? Uh-huh. La caldera de Yellowstone, ahí al norte, algún día se vuelva a abrir, con lo cual se produciría una salida del cráter que supondría millones de muertos. Y ellos saben que ya ha sucedido anteriormente y que cada 700.000 años creo que se vuelve a producir una erupción de esta gran caldera, la de Yellowstone. Y otra es que delante de todo lo que es California, Los Ángeles, al sur, pues hay una falla. Esto es donde convergen dos placas tectónicas. Pues hay un momento en que se pueda producir un movimiento, y un pequeño movimiento de esto supone un terremoto. Bueno, pues en la película nos cuentan el terremoto multiplicado por 20 veces. La hacen para hacer dinero los grandes Midas de Hollywood. Lo consiguen. 132 millones lleva recaudados ahora mismo en la taquilla de los Estados Unidos. Lo hacen para quitarle el sueño a los norteamericanos. ¿No? Yo creo que no van a dormir. No sé para qué lo hacen. La película es una película de catástrofes. Sí. La catástrofe. Bueno, han habido muchísimas películas de este tipo. En los 90 estuvo de moda con Volcano, sí, también. Y sobre todo con una película interpretada por Pierce Brosnan, que yo la considero una muy entretenida y muy digna película, que era Un pueblo llamado Dance Speak. Sí, sí. Una muy digna película. Eso sí, yo de cine catastrófico me sigo quedando con Steve McQueen, con Paul Newman y compañía en ese Coloso en Llamas. El Coloso, una de las grandes películas. Yo creo que la tranquilidad que podemos tener es que nosotros estamos muy lejos de California y podemos ver esa película sin tener pesadillas. Es una ventaja que no les pasará a los norteamericanos. Y es verdad lo que dices tú, ha sido un taquillazo tremendo, ¿no? Ha sorprendido gratamente la taquilla. Se ve de que ellos no quieren dormir. Allá ellos. Nos vamos ahora al otro estreno totalmente opuesto a este. Una comedieta que también ha triunfado bastante en la taquilla norteamericana y que viene con muy buenas críticas. Su título, Espías. ¿Dónde está la bomba? Soy el único que sabe dónde está esa arma nuclear. Pues en ese caso, le aconsejo que es mejor que empiece. Oh. ¡Ay, señor! ¿Cómo? ¿Por qué has hecho eso? No ha sido a propósito. Aquí hay un millón de ácaros. Al entrar en la CIA creía que sería una espía estupenda, pero sigo siendo la sosa de siempre. Pues al final la sosa de siempre va a resultar ser una espía tremenda, pero tremenda por todo, porque va a ser la protagonista de esta divertidísima comedia protagonizada por Melissa McCarthy, que es la protagonista, y sobre todo por Jude Law y Jason Statham. Fantástico el señor Jason Statham, porque se burla el mismo de todos estos personajes de cinta de acción que ha hecho, pues en esta cinta lo borda, la verdad. Es una comedia de enredos que viene avalada, ya hemos dicho antes, con muy buenas críticas y lleva más de 75 millones de dólares recaudados en los Estados Unidos. La verdad que lo tiene todo para ser una de las comedias de este verano. Y nos vamos a otra comedia, esta vez francesa. Su título, No molestar. Es el primer álbum de Neil Young. Hace años que espero este momento, te vas a reír. Pero cuando empecé mi colección me dije, el día que puedas escucharlo tranquilamente serás un hombre feliz. Puedo hablar contigo antes de que lo pongas, si no te importa. ¿Qué? ¿Ahora? Se trata de Sebastián. No, él no. No hace nada en todo el día. ¡Hola, hijo mío! No tienes corazón. Ya me extrañaría porque tengo taquicardia. Pues va a seguir teniendo taquicardia este hombre, que no va a poder escuchar ese vinilo deseado, este coleccionista de jazz, ya que tanto la querida, la mujer, el hijo, la vecina, la criada, lo que un día parecía una mañana que iba a ser, la verdad, fantástica, escuchando ese vinilo, se va a convertir en una auténtica pesadilla. Esta comedia de enredos, con Rosy de Palma, la actriz española, como secundaria, sobre todo tiene a su protagonista como el que quiere enganchar al público aquí en nuestro país, es el señor Christian Clavier, que lo vimos estas navidades con Perdona, pero que te hemos hecho. Excelente cómico, que yo creo que es el mejor ahora para hacer películas tipo comedia, ¿no? Están descubriendo esos secretos para hacer cine de risa los franceses, porque antes como que no cogían el tranquillo. Y ahora la comedia francesa se ha transformado en toda una garantía de éxito. Aún así uno sigue echando a veces en falta al señor Luis de Funes. La verdad es que sí. Ellos han tenido sus grandes actores y bueno, y Fernandel, ¿no? Pero también. Eso fue hace muchos años. La comedia española ha sido también uno de los grandes líderes de este difícil género y también la comedia italiana. Que bueno, para dentro de unas semanas llega una película que mezcla el humor italiano con el español. Se llama Mi Familia Italiana, con grandes actores y actrices italianas, Marisa Paredes, Jordi Moyá, Candela Peña. Hablaremos de esta película. Seguimos con más estrenos de la cartelera valenciana. ¿Y mi madre dónde está? Tu madre está trabajando, amor mío. Porque él es muy bonito. Una madre deja a su hija con su padre para poder servir como interna para un rico matrimonio. 13 años después se volverán a encontrar madre e hija, pero la relación será conflictiva. Producción brasileña que obtuvo en el Festival de Sundance el premio especial del jurado y también ganó en Berlín el del público. A destacar sobre todo en esta producción brasileña el reparto con Regina Casé y Camila Mardila. Una segunda madre es uno de los estrenos destacados este fin de semana en la cartelera valenciana. Y vamos ya con el comentario de la película de Alfredo el proyeccionista. Por el amor de Dios. Estamos acostumbrados a ver cine de alta tensión, de acción, de romanticismo, y no estamos acostumbrados a ver cine de ternura, de valentía, callada, de una persona que trabaja todos los días para un matrimonio que tiene muchísimo dinero y que con ella se portan muy bien, pero no sabemos de su lucha constante, callada, que está llevando desde hace 10 años. La protagonista de esta película, una segunda madre, es una mujer de ya pasado los 40, que trabaja denodadamente y empezamos a comprender que ella manda todo su dinero al cuidado de su hija que dejó hace 10 años. ¿Cómo puede ser esta vida? No lo comprendemos. No sabemos cómo podríamos estar tan lejos de lo más querido de nosotros, cómo se podría encoger nuestro corazón si a nosotros nos pasara. Y sin embargo, nos vamos enterando poco a poco de que eso es posible. En una de las ciudades más grandes del mundo, Sao Paulo es un monstruo, tiene 20 millones de habitantes, hay una división de clases impresionante, hay gente muy rica y gente que está al borde del abismo de la desnutrición. Y en este mundo tan duro, pues ella, nuestra héroe, sigue luchando y se encuentra con una sorpresa que de repente aparece su hija. Fue Sandra la que me crió. Sandra vivió la parte buena, Sandra estuvo contigo, es verdad, pero yo estaba aquí sola, trabajando, sufriendo, ¿me has oído? Y su hija no sabe nada de la lucha que ella ha tenido durante todos estos años. Su hija solo sabe de que a ella lo ha tenido todo. Ha ido al colegio, ha tenido una muy buena vida. Incluso su hija piensa que es una vergüenza ser hija de una asistenta, de una criada. Ella tiene un gran horizonte por delante. Es una buena estudiante, quiere entrar a hacer el examen de selectividad. Tiene buenas notas, incluso puede aspirar a ser arquitecta. El país de los grandes arquitectos, Oscar Niemeyer, las grandes ciudades, las transformaciones urbanísticas que nunca se había soñado. Brasilia, la ciudad del futuro. Ese es el sueño brasileño y ese es el sueño que tiene esta chica y que además lo puede materializar. Y ella no puede consentir o no puede ser capaz de entender que su madre sea una criada, y ahí está el conflicto, y el espectador se agarra a la butaca, porque entre el buen hacer de la actriz y el buen hacer de la directora, que nos cuenta esto como si fuera lo más normal del mundo, empezamos a ver una serie de contradicciones, pero sin que pueda ser lejana. No es que estemos en Sao Paulo, hay gente que está muy cerca de nosotros que le puede estar pasando, nos puede pasar a nosotros mismos. Empezamos a entender lo que es el conflicto de clases. Este humilde proyeccionista en su día tuvo la oportunidad de entrevistar a Claude Chabrol en una de sus últimas películas, en Borrachera de Poder, y entonces él tocaba el tema de la lucha de clases, y cuando le preguntamos a Chabrol, le dijimos, ¿es que todavía hay lucha de clases? Él nos dio una respuesta que era muy lúcida y nos dejó sorprendidos. Lucha de clases existirá siempre, porque si no lo hubiera, no habrían clases. Y eso en Brasil se ve de la manera más dura, más sórdida, y más inquietante. Y esta mujer, lo que vemos y que pensamos que al principio que es una mujer sometida y que lo único que hace es aceptar todo lo que le dicen, vemos que tiene también ella una lucidez especial. Ella es muy diferente. Por el amor de Dios, por el amor de Dios, por el amor de Dios. Ni se te ocurra. Nos va a sorprender esta mujer, esta criada, porque tiene más imaginación que los grandes millonarios y tiene más fortaleza que lo que se puede imaginar una mujer cualquiera. No se pierdan la película, esta es la película de esta semana. La Segunda Madre, una película para ver de verdad hasta dónde podemos llegar nosotros. Ni se te ocurra mirar esa piscina. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jessica! Por eso se acaba el helado de Fabiño. El fotograma rosa. Bien, en el fotograma rosa vamos ya a hablar de los estrenos de la próxima semana, que por fin, uno mira que tiene ganas, y nos llegan los Minions. Veremos a ver qué da de sí esta, parece que ser qué divertidísima comedia infantil. Pero también nos llega una película interesante dirigida por una directora española, Isabel Coixet. Su título, Aprendiendo a conducir, una cinta interesante. Y en la agenda cultural destacamos en el Cine Estudio Dor este fin de semana. Tenemos dos interesantes películas, Regreso a Ithaca y El Último Lobo, una fantástica película dirigida por Jack Agno. En el autocine, bueno, la próxima semana en el DOR tenemos dos películas muy interesantes, Alfredo. Tenemos Brasilier Romantic, una cinta que puede pasar en una noche de San Valentín en un restaurante. Pues aquí lo vamos a ver, puede pasar de todo. Sí, puede haber. Para lo bueno y para lo malo. Fue una pareja que se reencuentra después de muchos años, una pareja que ese día deciden hacer un homenaje a San Valentín y entonces se rompe para siempre. Puede haber el amor de una vida que está siempre esperando que nuestro amado o su amado se fije en ella. Pueden haber divorcios también. Todas las posibilidades de lo que sucede en un día de San Valentín cuando el cocinero es un mago de la buena cocina y en las mesas está nada menos que su hermana, una mujer que hace mucho tiempo que no conoce el amor. Y junto a esta divertida comedia tenemos un peliculón. Un peliculón que fue preestreno aquí de la 97.7 Radio y de Agarra Como Puedas de los Cines Lir. Estamos hablando de la cinta que obtuvo 7 David de Donatello, entre ellos el de mejor película, El Capital Humano. Bueno, una película que nos hace ver que en estos momentos hay diferencias de personas, ¿no? Y hay personas que son capaces de arruinar a otras con tal de mantenerse en su riqueza a toda costa. Un buen análisis de lo que es la sociedad italiana en estos momentos. En el Autocine Star, este fin de semana y parte de la próxima semana, veremos San Andrés y Espías. En el IBAC, en la Filmoteca, destacamos El Jueves de Visitor, una gran película, y Macbeth, de Orson Welles, todo un clásico. Y también destacamos en la Terraza Lumiere, San Andrés y Perdiendo el Norte. Hay que hablar de Cinema Llove, que ya ha terminado. Bueno, ha terminado esta edición. Esta edición, la 30, veremos la próxima. En rueda de prensa el viernes por la mañana, el director de Cinema Llove contestó a las preguntas de los periodistas. Una de ellas, indiscreta, le hizo una pregunta que quizás los demás no se atrevían. ¿Cuál será el futuro del festival? Y él contestó con una metáfora recordatorio cinéfila, por decirlo de alguna manera. Dijo que una escena de Casablanca, Rick, el protagonista, preguntan si quedan para cenar y él entonces responde con una ironía poco comprensible de que él no hace planes a tan largo plazo. ¿Qué quería decir Rafa Maluenda? Vamos a ver, está muy claro, hay cambio de gobierno, ha entrado a la izquierda la Generalitat Valenciana, que es la que depende Cinema Jove, y veremos si los nuevos que entran confían en el trabajo de Rafa Maluenda para que siga llegando Cinema Jove y además inyectan más cantidad económica para que el festival poco a poco no desaparezca. Es lo que hay. No posiblemente hay más. Ese era el centro de su metáfora, porque nadie duda de la gran capacidad, de la gran gestión que ha hecho él en todos estos años. Lo ha hecho fantásticamente, con medios muy limitados. Sí. Era uno de los mejores festivales en este momento de España, pero con los presupuestos más contenidos. Y bueno, también tengo entendido que lo que ha dicho es que, bueno, pues habrá que replantearse su presupuesto para hacer que este festival sea viable. Un festival que ha permitido que salgan grandes directores, ¿no? Grandes artistas y que es muy apreciado fuera de Valencia. En fin, que hay que recordar que es un festival valiente. Hoy, viernes, quizás más valiente que nunca. Ya sabemos estos episodios, estos atentados que se han producido en Francia y en Túnez, de acciones de radicales. Y bueno, en la sesión de clausura, no sabemos qué es lo que va a pasar, no lo sabemos si ha pasado. La sesión de clausura de Cinema Jove tenía programada una película que se llama nada menos que Los Caballos de Dios, que es un excelente análisis sobre cómo se recluta, se forma, se entrena y además se convence a estos militantes yihadistas para que se transformen en mártires. Una película que ganó hace 3 años el primer premio en el Festival de Valladolid, con una gran calidad, con un muy buen análisis de cómo se hace este fenómeno de creación de mártires, y que durante todo este tiempo ha estado como maldita. Nadie se ha atrevido a proyectarla y Cinema Jove ha tomado la decisión de proyectarla como película de sesión de clausura. Que lo haga o no lo haga, no tenemos tiempo para saberlo. El sábado lo sabremos. Y vamos a terminar nuestro agarra como pueda de este fin de semana con un pequeño homenaje al señor James Horner, que nos ha dejado esta semana a raíz de un accidente aéreo. Este gran compositor que tiene grandes bandas sonoras, como por ejemplo la de Willow. Con Ron Howard trabajó mucho en grandes películas como Cocoon, Willow, Apolo 13 o Una mente maravillosa. Con Walter Hill también trabajó en películas de éxito en taquilla como Límite 48 horas o Danco Calor Rojo. También trabajó con Edward Fink en películas premiadas con los Oscar, inclusive como Tiempo de Gloria o Leyendas de Pasión. Hombre que tuvo la lucidez, el talento para llevar la magia de la música a nuestros corazones y hacernos felices con grandes películas. Esa es una especie que es casi difícil de encontrar, no vamos a decir al borde de la desaparición, pero que tiene muy pocos nombres en el universo de las grandes estrellas: Elmer Bernstein, Leonard Bernstein, películas que son muy contadas, que recordamos solo por su música, como Los Siete Magníficos o West Side Story. Y él pues trajo 2 Oscars y trajo muchas películas, y yo creo que... películas tan importantes como, por ejemplo, La Tormenta Perfecta o Quien no conoce El Nombre de la Rosa. Sí, es que, vamos, creo que este tipo de talentos es muy limitado. Y la verdad ha sido todo un golpe porque sabemos que será difícil sustituirlo. La mala suerte se lo llevó, es un accidente aéreo y bueno, pues ahora a esperar que vuelva otra vez, un nuevo talento a sucederle. Y nos despedimos con su Titanic. Compuso la banda sonora de Titanic, lo que le llevó a ganar 2 Oscars, el de Mejor Canción y el de Mejor Banda Sonora. Con el señor James Cameron, que también trabajó en la exitosa Avatar. Pues desde aquí nuestro pequeño homenaje a este gran compositor, el señor James Horner. Esperando que a alguien le suceda. Más cine, Alfredo, la próxima semana. Hasta entonces. Volveremos aquí en la 97.7 Radio para hablar de lo que más nos gusta, del mundo del séptimo arte. Recordar, como siempre, ir al cine y que la fuerza te acompañe.